Arrancamos otro fin de semana, el inicio de tres fines de semana con Puente. Para llevarles a ustedes este Top Caracol, la plataforma de música de entretenimiento. Aleida, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Vicente, muy buenas noches. Hola, mi compañero Felipe Reyes, a todos los oyentes de Caracol Radio. Qué rico es este encuentro que tenemos todos los fines de semana. Escuchar las canciones más importantes y contarles también a todos ustedes las noticias musicales. Felipe Reyes, Felipe, bienvenido. Feliz noche, mi querida Aleida Salcedo. Abrazo fuerte para Vicente y todos los oyentes del Top Caracol. Aquí estamos en la música, con la música en esta, que es la plataforma de música y entretenimiento de Caracol Radio. Y arrancábamos esta noche escuchando la posición número 10, que le pertenece a Marc Anthony. Se llama Nada de Nada. Feliz noche, compañero, compañera, y a la audiencia de Caracol Radio. Y a propósito de Marc Anthony, el próximo viernes 12 de agosto y sábado 13 de agosto se hará la apertura oficial del Coliseo Life aquí en la capital de la República. Una arena para aproximadamente 20,000 asistentes. Así que este coliseo lleva varios años construyéndose, pero finalmente empezará a funcionar en agosto del 2022. Hasta el momento tiene confirmados varios conciertos de artistas como Daddy Yankee, Ricardo Arjona, también están los Arctic Monkeys, pero el próximo 12 de agosto se inaugurará con Marc Anthony y Cristian Nodal. Bueno, yo les cuento que la plataforma HBO Max presenta una nueva versión de una película llamada El Padre de la Novia. Es una película tan importante que tuvo como protagonista a Elizabeth Taylor. Pues ahora se lanzó una versión muy latina y ahí aparece Gloria Estefan, quien como actriz ha tenido muy pocos papeles. Definitivamente la hemos visto siempre en la música. Ella dice que a pesar de todas sus ocupaciones aceptó trabajar como actriz porque la propuesta vino de parte de su gran amigo, el actor Andy García. Le gustó el guión y cuando se dio cuenta quiénes hacían parte del elenco quedó fascinada. Allí también actúa Diego Boneta, quien hizo de Luis Miguel en la serie que vimos sobre El Sol de México. Así que ahora Gloria Estefan como actriz. Es verdadero. Y sigue la reactivación de festivales musicales por el mundo. El turno fue para el Primavera Sound en Barcelona. Habíamos hablado, recuerdan, Vint y Ale, que el Primavera Sound pues venía a Buenos Aires, a Santiago, bueno, aterrizaba en el sur del continente, y se realizó el fin de semana pasado, dos fines de semana pasado en realidad, un festival que fue desde el primero hasta el 11 de junio, que hizo que Barcelona volviera a vibrar justamente con este festival, el Primavera Sound. ¿Saben cuánto recaudó? ¿Cuánto? Algo así, ¿cuánto? Un poquito más, un poquito menos, 350 millones de euros. Un poquito más, un poquito menos de 270 mil asistentes en el festival. Por eso estamos escuchando a Gorillaz de fondo, fue uno de los artistas cabeza de cartel, y nos preparamos entonces para lo que será Primavera Sound en Los Ángeles, Sao Paulo, Santiago de Chile y Buenos Aires, y el festival volverá a Barcelona en 2023, el primer fin de semana de junio, y luego del 8 al 10 también de junio 2023 se trasladará a Madrid. Fin de semana de Puente y también de música. Vamos a la número 9 en este Top Caracol de Caracol Radio. Una canción con un título bastante llamativo lo hace Maluma al lado de Faye y se llama así, Mojando Asiento. Hoy me levanto un día más y tú no estás. Eres el sueño al cual no quiero despertar. En otra vida yo te elegiría igual. No está de más que lo volvamos a intentar. Por más que duele, contigo en noche buena, me llevaste pa' donde tu abuela, te perdiste en la uni de buena, tú sabes que en Envigado cooperan y me dijeron que estás soltera, quiero bajarte esa bellaquera. Yo sé que tengo el chavo en la cartera, pero quiero parchar contigo en el Lleras. Reina, mi amor, yo te extraño, bebé. Qué hijo de puta chimba sería vernos otra vez. En serio, amor, no te vuelvas a perder. De tocarte no le des a nadie break. Bebé, volvamos a aquellos tiempos. Noche de travesura y en mi carro mojando asiento. En el fondo la borré, tu cartica, tu cuaderno la guardé. La tanguita que me diste que llevé, la primera vez que fuimos a un motel. Solo recuerdos cuando me tiraba por texto. Recógeme después del concierto, estando con tus amigas. Siempre te inventaba pretextos para terminar en mi apartamento. Por más que duela, busquemos la manera, resolvamos. Mojando asientos, Maluma, Fade es la número 9 para este fin de semana en la plataforma de música y entretenimiento que tiene Caracol Radio y se llama el Top Caracol, que no se detiene. Vamos con las efemérides del rock, mi querido Pipe. Bueno, ¿les parece si...? Sí. Sí, nos parece muy bien. Sí, me parece. Claro. ¿Pero con qué quieren arrancar, diga? Pues no sabemos. No, mentira. Píntela, que la coloreamos. Aquí la pintamos y la coloreamos con las efemérides del rock, el pop, la música electrónica, rock and roll, bueno, todo lo que nos abarca en el mundo del anglo. Para revisar las efemérides, viajando a un 18 de junio, pero del año 1942, cuando nació el Beatle Paul McCartney. Activo hoy en día. A ver, ¿cómo estamos para las matemáticas? ¿Cuántos años? 80 años de Paul McCartney. Impresionante. Increíble. Feliz cumpleaños, Paul McCartney. Escuchamos Queen E I, una de esas canciones en solitario de los últimos años que ha publicado el Beatle McCartney. Feliz cumpleaños, Sir Paul McCartney. Año 1953, porque un 19 de junio nacería Larry Dunn, miembro de la agrupación Earth, Wind and Fire. Un 20 de junio, pero de 1949, nació una de las leyendas, Lionel Richie. Así que feliz cumpleaños, don Lionel Richie. Sí, tal cual, disco, dance, sí. Sí, está bien. We'll be right back. pero en 1973, este es un dato para los fanáticos de los sonidos pesados. Nacería Chino Moreno, líder de la agrupación Deftones, que es una de las agrupaciones bandera de ese rock metal. ¿Cómo llamarlo? Es que sí, tiene unos sonidos latinos. Unos Chino Moreno, pues, empezando que es Chino Moreno. No, pero es... Chino Moreno es californiano. Ah. Chino Moreno es californiano. La banda es californiana. Ah, ok. Pero pues tiene Chino Moreno, pues tiene, debe tener sus raíces latinas, por supuesto. Nació un 20 de junio. Es del... como de muchas fusiones. Sí, pero con base en metal, pesado. Mira, escuchemos. Feliz cumpleaños, Chino Moreno. Así suena Deftones. Junio, pero del 80, los Rolling Stones lanzaron uno de esos discos que tienen como más importancia y relevancia en su discografía, el disco Emotional Rescue. Un 21 de junio, pero de 2001, murió el gran cantante y guitarrista de blues John Lee Hooker a los 83 años de edad. Y cerramos las efemérides del rock and roll para esta semana celebrando el cumpleaños de Brandon Flowers, líder, vocalista y cara de la agrupación The Killers, que nació un 21 de junio, pero de 1981. Así que a don Brandon Flowers, a don Brandon Flores, feliz cumpleaños, señor Flores, desde el Top Caracol. De The Killers, aquí en ese Top Caracol de Caracol Radio. Nos vamos hasta ahora también con los estrenos de la música, que tenemos muchísimos por montones. Definitivamente yo diría que una de las canciones que nos sorprendió, y pienso que ustedes también, queridos amigos, Pipe y Vicente, fue Camilo. Uy, claro. Con Alejandro Sanz. Qué buena canción, ¿cierto? Sí, muy buena, por supuesto. Uh-huh. Y nos sorprendió. Bueno. ¿A qué horas hicieron ese junte? Claro, pues Camilo acaba de grabar entonces con Alejandro Sanz, pero la historia de Camilo y su admiración por la música de Alejandro Sanz empezó desde que era un niño. Recordemos, Camilo participó y ganó un reality aquí en Colombia, solo tenía 13 años, e interpretaba la música de Alejandro Sanz así. ¿Para qué me curaste cuando estaba herido? Si hoy me dejas de nuevo el corazón partido. ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca le abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón? Bueno, pues ahora 15 años después se une al talento de Sanz en el tema NASA. Si ustedes me dicen cuáles son las dos mujeres que grabaron este video, yo los invito ahí a cafecito, ahí en Caracol Radio. Las dos mujeres que grabaron el video. ¿Quiénes son? Eva Luna. ¿Sí? ¿La otra? ¡Uy! Ella siempre aparece. No, pero que grabó, bueno, sí. Ella siempre aparece. El video. Eva Luna. Emma lo dirige. Exactamente. Eva, no, el otro, deme una pista, dale, porque yo sí quiero café, deme una pista. Exacto, la mamá de Evaluna. Ah, bueno, la señora Montaner, ¿listo? ¡Eso! Muy difícil de saber que Evaluna y Marlene fueron las encargadas de grabar el video. Les cuento que NASA formará parte del tercer álbum, o forma parte del tercer álbum de estudio de Camilo, titulado De Adentro para Afuera. Este álbum también contiene los éxitos Índigo y Pegado, y De Adentro para Afuera también se llama el tour que tiene por estos días a Camilo en Europa. Luego llegará a Estados Unidos, a Canadá, a Puerto Rico, y estará aquí finalizando el año en Colombia nuevamente con una presentación en Bogotá el 26 de noviembre, en Medellín el 2 de diciembre y Barranquilla el 3 de diciembre. Esa canción está muy, muy buena, Camilo y Alejandro Sanz, y se llama NASA. Yo sé que la NASA tiene cámaras girando en el espacio, que se la pasan día y noche viendo de arriba pa' abajo, y yo estoy a punto de llamar a pedirles trabajo pa' ver si me relajo. ¿Por qué? No sé que estés con alguien que sé que no existe, y que juntos hagan cosas que yo sé que tú no hiciste. Yo no quiero imaginar que otra persona te desviste, eso me pone triste. Perdón por pensar cosas que no son. Es que antes de ti me volvieron mierda el corazón. Por eso te pido perdón. Nada de esto es culpa tuya. No quiero que nuestro futuro, mi pasado, lo destruya. Quisiera tener en el pecho un botón. Bueno, yo tengo un par de artistas. Uno, el dominicano Eddie Herrera, el galán del merengue, como es conocido, lanza su nuevo merengue titulado Si Yo Se Lo Pido. Aquí está. Tengo otro con la artista urbana dominicana Nati Natasha, que describió como un sueño poder cantar Mayor Que Usted. Esta es la canción que estamos estrenando hoy en el Top Caracol, junto a los reggaetoneros puertorriqueños Daddy Yankee y Wisin y Yandel. Abro comillas, estoy cumpliendo un sueño y estoy súper emocionada por lanzar esta canción junto a los mayores exponentes de este género durante esta última etapa, expresó la intérprete dominicana en un comunicado de prensa. Y aquí está, Mayor Que Usted. Por este lado, atención, porque ustedes saben que tenemos una lista de recomendaciones y escuchamos una. Entonces, papel y lápiz, ¿listo, Ale? Listo. ¿Listo, Vivín? Sí, vale. Listo. Arrancamos aquí la lista de recomendaciones de lanzamientos este fin de semana con Drake, que lanzó nueva música, tiene una nueva canción llamada Falling Back. Yo. Hey. Hey. Oh. Atención a este, estos pues son canciones separadas, pero bajo un mismo concepto. Maneskin presenta nueva música, lo recordamos aquí en el Top Caracol con su canción Begging, presenta nueva música. If I Can Dream y Eminem presenta The King and I. ¿Cuál es el junte, pues, o lo que une a estos dos artistas y estas dos canciones? Que estas dos canciones hacen parte de la, del soundtrack oficial, de la banda sonora oficial de la película Elvis, que por supuesto pues es un, una biopic que saldrá el próximo mes de julio alrededor del mundo sobre el rey del rock and roll. Así que Maneskin y Eminem empiezan a destapar esas cartas de lo que será el soundtrack de Elvis. Rusto, Hip Hop Nacional, presenta nueva música, canción llamada El Pasado, sonidos nacionales también de la mano de Hola Bill, la banda de rock bogotana liderada por Mateo París, se llama Destino, su nuevo sencillo. Y Falls, la agrupación británica, nos presenta nueva música, nos presenta una canción que se llama Crest of the Wave, traducción, en la cresta de la ola. Y la que vamos a escuchar, ojo a este lanzamiento, ojo a este junte, Black Eyed Peas, Shakira y David Guetta. Tremendo junte, como dirían Wisin y Yandel años atrás, un junte para la historia. Esta canción se llama Don't You Worry y la escuchamos aquí en el Top Caracol. B.O.B. alright, thumbs up vibe, ready for the night, lit like a light, about to take flight, get high than a cat, floating on the sky, look mama, I could fly, I feel so alive. This is how we do it, baby, this is what we say. It's a lo que tú y yo vamos a say. Don't you worry. Ya regresamos con el Top Caracol de Caracol Radio. Flexartrit ayuda en el tratamiento sintomático de la artritis y osteoartritis reumatoidea, tendinitis y lumbalgias. En Caracol Radio son las... En Caracol Radio son las 12 de la noche y 33 minutos. Ahora hablemos de productos naturales. Flexartrit ayuda en el tratamiento sintomático de la artritis y osteoartritis reumatoidea, tendinitis y lumbalgia. Flexartrit ayuda a reducir la inflamación y favorece la movilidad aliviando el dolor. Ven el blanco con Flexartrit. Colicort, antiinflamatorio y antiespasmódico natural que alivia el dolor en el cólico menstrual. Bonesleep, para que tu sueño no sea un sueño. Bonesleep, sueño feliz y despertar atento. Calidad Natural Freshly, tratamientos científicos con productos naturales, 30 años. Es un fitoterapéutico, no excede su consumo. Lee indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Registro en Los Deportes, en Caracol Radio. Continúa la incertidumbre sobre la continuidad del arquero venezolano Joel Graterol en el América de Cali, luego de declaraciones entregadas a Caracol Radio en tal sentido. El presidente ejecutivo Escarlata, Mauricio Romero, se refirió al tema. Estamos en eso también. Yo he venido en conversaciones con sus agentes. El tema no es fácil, sobre todo porque Graterol tiene un sueño y es ir al exterior. Digamos, es una posición de él. No es un tema económico con América, no es un tema que él no quiera al club. Claramente está muy agradecido con el club porque sabe la vitrina que ha sido, pero a veces los jugadores tienen ese plan, él siente que está en un buen momento, haremos nosotros todo lo posible para poder retenerlo y precisamente estamos en esos acercamientos, pero yo creo que la cosa va bien, esperemos se pueda hacer. Lo real es que Joel Graterol tiene contrato hasta diciembre del presente año, debe hacerse la prórroga inmediatamente para evitar que el jugador quede libre y el América se quede sin sus servicios. El volante antioqueño Juan Fernando Quintero está en la lista de convocados por River Plate para la cuarta fecha de la Liga Argentina, donde visitará hoy a Unión de Santa Fe. Quintero, quien disputó su último partido el pasado 17 de abril frente a Banfield, se recuperó de un desgarro en el isquiotibial izquierdo. El colombiano, quien lleva 2 meses ausente, se ha perdido 12 partidos por lesión. El juego Unión River está previsto para las 4 de la tarde, hora colombiana. El colombiano Fabián González Lasso marcó un doblete con Júbilo Iwata, que se impuso 3-1 al Sagan Tosu en partido por la primera división del fútbol de Japón. tercer gol para el colombiano esta temporada. Con esa victoria, Yokohama Marinos domina el torneo con 34 puntos. El Júbilo Iwata ocupa el puesto 14 con 18 unidades. Presume el amor con orgullo, igualdad y mucho respeto. Con Viva, aprovecha y vuela a destinos nacionales desde 69.900 por trayecto. En Caracol Radio, son las... En Caracol Radio, son las 12 de la noche y 36 minutos. Llegó la promo Pride Viva, porque el amor viene en muchas presentaciones y en este mes viene cargado de igualdad, respeto y, por supuesto, promos. Aprovecha y vuela a destinos nacionales desde 69.900 por trayecto. Aplican términos y condiciones en vivaair.com. Compra del 17 al 20 de junio del 2022 y vuela del 19 de junio al 30 de marzo del 2023. Vigilado Supertransporte. Viva, vuela más. Continuamos en el Top Caracol de Caracol Radio. Anoche tuve un sueño que estoy loco por contarte, pero tú duermes tan bonita que no quiero despertarte. Y mientras tanto yo hago el café pa' cuando tú te levantes. Sepas que contigo soñé y en mis sueños fui tu amante. Despiértate, tócame, que en mis sueños nos amamos una vez y otra vez. Si me besas caigo rendido a tus pies. Ahora soy tan diferente. Buscando. De la culpa salimos ilesos. Tú te vas conmigo, eso ya es un hecho. Si ves pa' los lados, vamos derecho. En breve ponemos a que tiemble el techo. Se me va a salir el corazón del pecho. Y acércate, mírame, que en tus ojos hay un algo. No sé qué, que no sé. Yo te toco y a mí me tiemblan los pies. Fue tan de repente. Antes te soñaba y ahora te tengo de frente. Un sueño que el Top Caracol está al aire en Caracol Radio. Escuchamos la posición número 8 para este fin de semana. Le pertenece a Guzzi, que junto a Nacho hacen la canción Te Robaré. Y llega el momento de las efemérides en la música romántica en el pop. Aleida. Así es, Vicente, hablemos entonces de la chica dorada que este pasado viernes estuvo celebrando 51 años, la vimos desde su Instagram, al lado de sus dos hijos, un gran pastel, celebró ya 51 años. Para recordar entonces aquí la chica dorada, una canción, Yo no soy esa mujer. Cambia Rafaela Carrà, hoy le recordamos por la fecha de su nacimiento, nació o había nacido en Bolonia, Italia, el 18 de junio de 1943, falleció el 5 de julio del año 2021, era una verdadera diva, cantante, bailarina, actriz, presentadora. Rafaela Carrà sí, era esta de... La del alcance. Para hacer bien el amor. Exactamente. Pues yo les cuento que Malasaña, que es un sector muy reconocido en Madrid, tendrá una plaza con su nombre. También se prepara pues un documental sobre su vida. Así que una canción, Pipe, puede ser esa que tú estás haciendo. O la otra es caliente, caliente. Caliente, caliente. También. ¿Será que ya es primavera? No sé, ¿será que ya no me besas? No sé, ¿será que tienes a otra? Que tus fuerzas agotan y llegas a por llamar. Hace tiempo que mi cuerpo está desierto de besos, tú me quieres matar. Él la quiere matar. Premio para el caballero que me bese primero, no se arrepentirá. No se arrepentirá. ¿Será que ya es primavera? No sé, ¿será que ya no me besas? No sé, ¿será que tienes la otra? Este artista yo sé que le gusta mucho también a Felipe, a Pipe, José Manuel Arturo Tomás Chao, un célebre cantautor de ascendencia española, nació en París el 21 de junio de 1961, 61 años para Manu Chao. Manu Chao, feliz Manu cumpleaños. Chao. Uy, ahí sí te voy a sonar. Me gusta marihuana, me gustas tú. Yo pienso que esa es la canción que ya la estamos escuchando aquí de fondo. Sí, no hay que ponerla porque la cantamos. ¿Qué horas son? Yo no sé. 12 de la noche en La Habana. Noche en San Salvador, El Salvador. 11 de la noche en Managua, Nicaragua. Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas tú. Me gusta la mar, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. Je suis perdu. Qué horas son, mi corazón. Me gusta la moto, me gustas tú. Me gusta correr, me gustas tú. Me gusta la lluvia, me gustas tú. Me gusta volver, me gustas tú. Me gusta marihuana, me gustas tú. Me gusta colombiana, me gustas tú. Me gusta la montaña, me gustas tú. Me gusta la noche. Dana Paola nació en Ciudad de México el 23 de junio de 1995, muy joven, 27 años, cantante, actriz, modelo, compositora. Estuvo con gran éxito en 3 temporadas en la serie Élite y será una de las presentadoras de Premios Juventud. Estando en peligro y no marcha atrás, cuidando al perro y a mi mamá. Si el miedo me colapsa, piensa en ti y sé si es contigo. A partir de ese momento ya los empiezo a corchar a ustedes dos caballeros, seguramente no a nuestros oyentes, porque voy a hablar de dos artistas, de pronto Vicente sí lo recuerda. Uno de ellos se llama Jairo y el otro se llama Marcela. Su verdadero nombre de pila de Jairo es Mario Rubén González, luego lo conocimos como Jairo, nació el 19 de junio de 1949, celebra 73 años de vida, 50 años de carrera, y una canción para recordar hoy a ese gran artista Jairo es esta, Por si tú quieres saber. Si tú quieres saber lo que mis manos buscaban, pregúntaselo a tu piel o a aquel lucero del alba. Por si tú quieres saber lo que mis manos buscaban. Por si tú quieres saber, soñar no me cuesta nada. Soñando soy feliz cuando se me da la gana. Por si tú quieres saber, soñar no me cuesta nada. cerrar, la voz de Marcela Vela. Nació el 18 de junio de 1952, 70 años ya. Es hermana del cantautor Gianni Vela. Ha cantado sus canciones en alemán, en inglés y en español. Y lógicamente, pues la vamos a escuchar aquí en español con un gran clásico inolvidable entonces para celebrar sus 70 años de vida. Ni tú ni yo. Ni tú ni yo, ni tú ni yo podemos amarnos. No me podrás telefonear porque a tu lado ella está, me lo imagino. Sé que ni tú ni yo, ni tú ni yo podemos amarnos. Y siento miedo de pensar que me podrás abandonar igual que a un niño. Marcela Vela, hermana de Gianni Vela, el de amor ya no se muere. Y primo de Manny Vela. Ay, Pipi. Más o menos. Seguimos en este Top Caracol, vamos a la número 7, ahí está Cristian Nodal, el hombre que está encargado de estrenarse el Coliseo Live aquí en la ciudad de Bogotá el próximo 12 de agosto frente a Marc Anthony, en la posición número 7. Y pero mire, posición número 7 para la canción Vivo en el 6, pero sí. No, en el 7, señor Nodal. Despido oficialmente del amor, pues no se me da. Desde ahora seré amigo del alcohol y de la soledad. Hay peda esta noche para los despechados. Ahí va la dirección a los que me preguntan. Entre las botellas, los cigarros y sus besos, hagan de cuenta que vivo en la cantina con unos amigos que andan en la misma. Quieren venir, todavía cabemos. Ganas de tomar y de rogar también traemos. Y no se preocupen. Número 7, yo pienso que esa inauguración debió ser J Balvin, Cristian Nodal, para lleno total. Usted lo que quiere es ver el mundo arder, Aleida. Sí, oye. ¿Ah? Y de telonero residente. Exactamente, sí. Está fino, todos están muy finos hoy. Bueno, seguimos. Seguimos dándole la bienvenida en este Top Caracol a nuestro compañero Santiago Castro de Radio Activa, porque días atrás los Foo Fighters anunciaron, pues ya han pasado un par de meses desde la triste muerte de Taylor Hawkins aquí en la ciudad de Bogotá, previo al Festival Estéreo Picnic. Los Foo Fighters, la banda liderada por Dave Grohl, anunciaron concierto tributo a Taylor Hawkins, homenaje a su ex baterista Taylor Hawkins. Todos los detalles con Santiago Castro. Santi, bienvenido. Hey, ¿qué tal, amigos del Top Caracol? Espero que se encuentren bien, que estén pasando un buen fin de semana de elecciones, así que todos a votar, por favor, ya conciencia y sobre todo conectados con la mejor compañía, y es Caracol Radio. Esta semana tuvimos noticias acerca de la banda Foo Fighters. Acuérdense que su baterista Taylor Hawkins falleció en Bogotá este año y es lo más entendible que la banda se haya resguardado. Pero la noticia es que le van a realizar un tributo tanto en Londres como en los Estados Unidos. Así que para esta edición del Top Caracol vamos a comentarle los detalles de lo que significará este tributo a nivel mundial. Lo primero que hay que referenciar es que los tributos son conciertos homenajes a artistas que lastimosamente han dejado este mundo a las fechas más recientes a estos conciertos. Justamente usted lo puede reconocer a artistas, por ejemplo, Chester Bennington de Linkin Park, Chris Cornell de Audioslave o de Soundgarden y también el más conocido a Freddie Mercury de Queen. Ahora sí, entendiendo este concepto, vamos a mencionar a Taylor Hawkins, porque no solamente fue el baterista de Foo Fighters, sino también uno de los más grandes y reconocidos en la historia del rock and roll, además que anda incluido en el Rock and Roll Hall of Fame. El primer homenaje se realizará justamente en un escenario donde los Foo Fighters realizaron uno de los mejores conciertos que han tenido en vivo. Les estamos hablando del estadio de Wembley, en Londres. Esto será el sábado 3 de septiembre y grandes artistas participarán en este homenaje, como por ejemplo Stuart Copeland de The Police, Liam Gallagher de los Oasis, Josh Homme de Queens of the Stone Age, Brian May de Queen, el hijo de Eddie Van Halen, Wolfgang, y también Nile Rodgers, que fue justamente el artista que antecedía a los Foo Fighters en la presentación del Festival Estéreo Picnic, y después conocimos lastimosamente esta terrible noticia. Así que grandes ejemplos, y también para finalizar, el ejemplo de Nandi Bushell, que es una niña que realizó bastantes homenajes a las canciones de esta banda. Nos vamos para los Estados Unidos, más exactamente en Los Ángeles, porque en el Kia Forum, el martes 27 de septiembre se realizará el segundo homenaje. Hay algunos artistas de Wembley que también compartirán escenario, por ejemplo, Stuart Copeland, Brian May, Josh Homme y John Paul Jones, pero también las bandas americanas y los artistas americanos tomarán protagonismo. Es el caso de Miley Cyrus, Alanis Morissette, quien tuviera a Taylor Hawkins en su banda, Chris Novoselic, quien fuera compañero de Dave Grohl en Nirvana, Nikki Sixx de Motley Crue, Chad Smith y muchos más. Importante es que en ambos conciertos también estará la familia de Taylor Hawkins. Si usted quiere estar enterado de toda la información de la venta de boletería, cuándo sale y cuánto cuesta, pueden entrar a los Foo Fighters en las redes sociales. Mi nombre es Santiago Castro, me pueden encontrar como arroba ahí viene Santi. Sigan compartiendo con la mejor sintonía, que es Caracol Radio. Estaremos pendiente del gran homenaje que le haremos a uno de los bateristas más importantes de la historia, Taylor Hawkins, que siempre lo llevamos en el corazón. Mil gracias a nuestro compañero Santiago Castro. Están ahí los Bass Más, ¿no? En ese gran tributo a Taylor Hawkins. Buen cartel. De verdad que sí, buen cartel. Seguimos y llegamos a la casilla número 6 del Top Caracol. Y aquí está Camilo. La canción se llama Pegao, número 6 del Top Caracol. Sé que estás paso de mí, pero te siento lejos. Acércate un poquito más, mira que yo me dejo. Quiero tenerte aquí conmigo, respirándome al oído. Que no quepa el aire entre tu cuerpo y el mío. El agua de la sal del mar, como lava que hay en un volcán, como un perro con su dueño, la luna y el cielo, inseparables como un niño tras de su mamá, que se pone mal cuando no está, inseparables como Colombia, Venezuela y Panamá. Con Pegado dice presente en la posición número 6 esta semana en el Top Caracol de Caracol Radio. Otra tanda de noticias rápidamente, porque aquí en el Top Caracol están siempre las noticias de tus artistas favoritos, los festivales y demás. Hay un festival que se hace en Colombia, se hace un par de años, inicialmente en Bogotá, ahora estamos en Bogotá y Medellín, que se llama Festival Viva el Planeta. Este festival lo organiza la gente Vint y Ale y oyentes, la gente de Doctor Crápula, la banda de ska rock bogotana liderada por Mario Muñoz, Doctor Crápula. Mire, estamos escuchando ya Crápula con La Fuerza del Amor. Ah, uh-huh. Qué gran canción. Mi pana se acuesta con pena en el alma. Tan fácil no come la plata, no alcanza. Pero él es valiente y tiene que seguir. Pues bueno, llega una nueva edición del Festival Viva el Planeta, que es la primera edición que se realiza luego de las paras en 2020 y 2021, debido a la pandemia del COVID-19, aunque ellos lo hicieron de forma virtual, pues regresa de forma presencial el Festival Viva el Planeta. El próximo 30 de junio en la ciudad de Bogotá, con las presentaciones de David Kawok, que es el proyecto solista del bajista de Doctor Crápula, Pez Errante, Alto Grado y Driftwood. Y en la ciudad de Medellín será la cita el 2 de julio en el Parque de los Deseos, con presentaciones de bandas como la AA, banda local de Medellín, Asuntos Pendientes, también banda antioqueña, David Kawok, La Tribu, Alea, Driftwood, Alto Grado, entre otros. Así que estamos pendientes del Festival Viva el Planeta, que por supuesto tiene todo un mensaje de conciencia ambiental alrededor de la música, liderado por Doctor Crápula. Yo le tengo un par de noticias muy cortas. Se inició el pasado viernes 17 de junio en Ibagué la edición número 48 del Festival Folclórico Colombiano, un evento que es declarado Patrimonio Cultural y Artístico de la Nación y que después de 2 años regresa a la presencialidad. La primera temporada será la temporada del San Juan, hasta el 17 al 26 de junio, en la que se vincularon más de 1000 artistas. Y el 24 de junio será el gran día del San Juan. Será un día lleno de alegría, actividades que la gente no se puede perder. Y la segunda noticia es que el compositor vallenato Alberto Tico Mercado, quien fue acusado de intentar acabar con la vida de su ex, quedó en libertad porque un juez en Valledupar revocó la medida de aseguramiento contra el compositor, denunciado por golpear salvajemente a Fernanda Ariza. La razón de la libertad es que el juez consideró que la agresión no puede ser considerada intento de feminicidio, sino que se manejó como lesiones personales, lo que le permitió a Alberto Tico Mercado obtener la libertad. Bueno, y yo quiero referirme a dos noticias que han dado ustedes, compañeros. La primera la dio pues Vicente, que tiene que ver con el Festival del Bambuco. Quiero contarles también a nuestros oyentes que en el Tolima también están de festival, el Festival Folclórico Colombiano, en la versión número 48. Se inició entonces este 17 de junio y va hasta el 3 de julio en Ibagué. Así que el Huila y el Tolima están de fiesta. Pero también quiero mencionar la canción de Shakira, o hablar de Shakira, porque hace un momento nuestro compañero hablaba de esa unión de David Guetta, Black Eyed Peas y Shakira con Don't You Worry. Resulta que pues no solo las noticias de Shakira por estos días son acerca de la separación, sino que también de la música, de todo su talento, y la vimos bailando salsa en el programa donde ella aparece como coach, el programa Dancing With Myself. Allí tuvo la oportunidad de poner a bailar al señor Nick Jonas la versión de Chantaje en salsa. Ella le preguntó a Nick, ¿te gusta la salsa? Y él le respondió, algo bailo. Y así demostró que sí, algo baila, no mucho, pero fue muy divertido. Shakira bailando salsa al lado de Nick Jonas. It's gonna be all be alright. Thumbs up vibe, ready for the night. Lit like a light, about to take a flight. Get higher than a cat, floating on the sky. Look, mama, I could fly. I feel so alive. Ya regresamos con el Top Caracol de Caracol Radio. Última hora, Caracol Radio. Son la 1:00 a.m. y actualizamos las noticias de Colombia y el mundo en Caracol Radio. Desde las 6:00 p.m, las autoridades colombianas cerrarán la frontera con Venezuela buscando garantizar el proceso electoral de este domingo. Mauricio Parada. Buenas noches. Se completa ya una hora después de haberse cerrado los puentes internacionales con Venezuela y las autoridades mantendrán un fuerte dispositivo de seguridad para evitar inconvenientes por miles de personas que pudieron haber quedado represadas en los dos países. El general Oscar Moreno, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta. Que ahí vamos a estar todas las autoridades y creo que así vamos a blindar todo el proceso y vamos a seguir construyendo ese escenario adecuado para que todos los ciudadanos puedan sufragar. Así es, siempre nuestras autoridades militares, policiales, migratorias, vamos a estar muy coordinados para que esa línea de frontera tenga todas las garantías. Para el día de mañana se establecerá el dispositivo que permite que los colombianos residentes en Venezuela puedan ingresar hasta el área metropolitana de Cúcuta para ejercer su derecho al voto en los 3 puestos consulares que han sido establecidos en esta región. La Armada Nacional tiene en marcha el dispositivo de seguridad para garantizar los comicios de este domingo en el litoral pacífico de Nariño. Claudia Ortega. Son 970 kilómetros de ríos en la zona costera, además de las rutas marítimas, en donde se deberá garantizar la movilización y seguridad de los habitantes que buscan desplazarse a los distintos puestos de votación. Para ello se dispuso de toda la logística, entre estos 3 buques patrulleros. El coronel Jaime Zambrano, comandante del Batallón de Infantería de Marina número 4. Que con este robusto dispositivo militar, el cual garantiza todas las líneas de comunicación terrestres, fluviales, marítimas, estamos ejerciendo la seguridad necesaria para que todos nuestros conciudadanos salgan a votar el domingo y